pensando. Ah. Te lo va a poner. Debería ser estratégicamente y pensando en política, pues alguien que, por supuesto, cayera bien, que no tuviera tanto lío por ahí, que no fuera tan polémico. No sé si que le lograra llegar a un par de generaciones para lograr captar esos votos, porque es muy difícil, pero sí pensar muy bien estratégicamente. No, no lo tengo claro. Luis Alfonso. El contentoso. El señorazo. El contentoso. Ese tiene buenos votos, eso sí. Uf, ¿usted se imagina uno con Luis Alfonso en la campaña? Ya, presidente. Es cierto. ¿No? Sí. Oiga, agotado el Coliseo Med Plus de Luis Alfonso. Obvio, lejos, es que se mueve agotado, muchísimo. Dirty. No, total. No, pues es que obvio que no sé, Dirty, es que agotar 26 mil puestos. Mira, se dice música popular, y eso quiere decir que es lo que mueve. Y obvio, porque la gente sí quiere ver a su artista, las boletas, no creo que... Seguro manejó más, localidades más baratas. No, pero por ejemplo, ayer estaban anunciando experiencias VIP. Sí, para un nicho. El señorazo. Entonces sí, yo creo mucho, es que en la para música. Un nicho. Yeah, María. Creo mucho en la música popular y de verdad lo que sí, mueve. Este país, es que, sí. Uy, amigo. Reggaetón y popular. Ajá. Oiga, ¿cómo le fue anoche tocando? Ah, estuve en Romeo Hostería. Quiero agradecer muchísimo a todos mis anfitriones. A Noel, a Felipe y más que todo, por favor, a Don G. Ay, hombre, Gonzalo. Siempre presente en nuestras vidas, siempre presente. Te mantuvo bien. Qué tipo maravilloso que es Gonzalo Rodríguez. Te hidrató, te hidrató, te dio cositas. No, ah, no, yo, tú sabes que yo estoy en una... No, pero me refiero a hidratar literal, Noel, agüita. Se portó como un... No, y toda la gente, los meses, y a los oyentes que fueron. Ay, muy bien, a la gente bien, que fue, ¿viste? Que me acompañó, muy queridos. Muchas gracias por acompañarme a poner vinilos. Ya estoy recibiendo varias ofertas para tocar en diferentes lugares. Como dicen por ahí, como dice el dicho popular, al que no quiere caldo le dan dos tazas. Sí. Lo que pasa es que uno puede ser bueno en cosas que ya no le gustan. Y eso es muy difícil. Y poner música es algo que es ya como un don. Sí, ahora que... me entretuve haciéndolo. Exacto. Sí, decir. Sino que todo va como al alrededor mientras uno se prepara y sale de la casa y llega tarde. Eso es complicadito. Eso es muy cansón. Ese before. Eso, estar ahí, uno dice, bueno, no, ya fue, bailemos, cantemos, qué rico, pero el antes. Vamos con discos, vamos con canciones y regresaremos. Recuerde que nuestra pregunta de hoy, entonces, en redes sociales, y seguiremos hablando de todas estas cosas de la vida. Si fuera candidato a la presidencia, ¿qué artista le gustaría tener en su campaña? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música. Pongámonos en los zapatos de algún político mientras escuchamos a Death Cab for Cutie con Meet Me in the Equinox. Ahí estaba Moby con Body Rock en las mañanas de la X103.9 FM con el nuevo tequila Patrón Cristalino hecho a mano con pasión. Ya escuchó la noticia, el nuevo tequila Patrón Cristalino llegó a Colombia. Sí, es un tequila muy chévere hecho con ingredientes naturales y todo un proceso artesanal. Claro que sí, y no es cualquier tequila, viene directo de los Altos de Jalisco. Eso siempre suena bien, eso suena a calidad artesanal, pero con ese toque moderno que pues a todos nos gusta, a los tequileros. Totalmente, lo dice la marca, hecho a mano y con pasión en cada detalle. Ya está aquí el nuevo tequila Patrón Cristalino, mi estimado Andrés. Así es, nuevo tequila Patrón Cristalino hecho a mano con pasión. Son las 7:15, mañanas de la X. Bueno, hay mucha promoción en redes sociales a nivel internacional con los integrantes de DXX. Por un lado, Jamie XX lanzó disco. Con colaboración. Ha hecho mucha promo. Sí, señor. Y además los tuvo a los dos, a Romy, a Oliver, en una canción que es DXX. Es como, claro, saquen de una vez como DXX algo. Bueno, y además de eso, se van juntando las fuerzas de lo alternativo electrónico con otro músico maravilloso que se llama Sanfa. Una de las voces más bellas que ha dado la música, y resulta que se compartió un pequeño documental donde ellos se reúnen, empiezan a componer, empiezan a escribir la música, él se sienta en el piano y cantan los dos. Es muy diferente si usted ve el titular Romy con Sanfa, uno dice, esa canción electrónica va a ser divina. No, se van por el lado de la balada y suena muy bello. Oye. I want you to surround me. Anytime I go out, it's still the only sound that I hear. You've taken me to higher ground. I'm never coming down. Even it's like there's no one else around, and I hope the way I feel tonight is the way I feel for life. It's the way. Romy de The XX y Sanfa, la canción se llama I'm on your team. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música Dirty. Salió cartel de Primavera Sound 2025. Ah, por ello. Ay, ya Alejandro, está. Tengo susto. Está chévere, lo ves. Sí, chévere. Está bueno. Primavera no falla. Vamos para allá. Bueno. Entonces. Arranquemos. Anoni. ¿Perdón? Anoni. Sí. Sí. O sea, claro. Anthony. El que se llamaba antiguamente Anthony and the Johnsons y que hoy en día es Anoni. Listo, perfecto. Anoni and the Johnsons. Viva Dubi. También. Sí. La reciente producción de Mr. Rick Rubin. Una talentosísima joven británico-asiática, creo. Sí. Muy pila, muy chévere. La hemos puesto aquí en Mañanas de la X. Después no digas que no te avisamos. Beach House. Beach Caribú. Uf. Está estrenando música, Alejo. Sí. Carolina Durante, ¿le suena, Andrés? Sí, banda de rock española. Listo, bueno. Cat Power, Chapel Roan. Claro que sí. Charlie XCX. Uy. Clairo. Wow. Denzel Curry, que no se pierde una verbena. Qué berraco está en todo. En bazares. Denzel Curry es un rapero y rockero norteamericano. FKA Twigs. Bien. Está otra vez demandando a Shia LaBeouf. ¿Vieron? No. Oh. Uf. Sí, por ahí vi que se había otra vez prendido eso. Sí, que porque no le, que le da vueltas al tema legal y que no quiere resolver y que yo no sé qué. Bueno. Fontaine's DC. Claro. Una banda que está muy de moda, que es como un hombre, pero que tiene un grupo y que tiene una máscara que se llama Glass Beams. ¿Lo han visto? No, yo no. Bueno. No, señor. Párenle bolas a eso, porque eso en cualquier momento se vuelve hipsteridad total. Okay. Idols. Sí. Jamie XX. Obvio. Uf, qué rico Jamie XX. Bueno. ¿Qué más hay por ahí? Que LCD yo Sound System. LCD Sound System. Está Kim Deal de los Pixies. Está Sabrina Carpenter, Paul Kalkbrenner, Parcels, Nicola Cruz, está TV on the Radio, Spiritualized, oh. Está Turnstile, está Waxahachie, Wet Leg. Bueno, esos son para los que más o menos están enterados como del tema musical. Ah, está bueno. Stereo Lab, bueno. Sturgill Simpson. Muy hay una bueno. banda que se llama Tetas Frías. Claro. Este es el tipo de música que le gusta a Andrés. Ya no es necesario saber a qué suena ni hacia qué lado va y qué género toca. No, uno es que ya sabe. Me gusta la historia que hay detrás de los nombres. Mentira, el de las chanclas, hijita en chanclas, dame tu jabón. Yo no sé en qué momento llegamos. ¿Tetas Daniel, frías? Me estás matando, es otra vez. Daniel, me estás matando. ¿Tetas frías ahora? Vamos con discos. Indonesia es el país que más fans de Oasis tiene en el mundo. No te creo. Sí. Mira, eso sí no lo veía venir. Indonesia es el país que tiene más fans de Oasis en el mundo. En octubre nada más tuvieron 900,000 oyentes. Wow. O sea, al comienzo de este mes tuvieron 900,000 oyentes en Spotify. El único país, la única ciudad que le gana a Yakarta en número de oyentes en Spotify de Oasis es Londres. Sí, claro. Deberían ir, se merecen la visita de Oasis. Vamos con discos, ¿no? Sí. Vamos con discos de Oasis. Sí, claro. Aquí está Liam, Noel. Esto se llama Don't Look Back in Anger. Y ojalá Indonesia los reciba muy pronto. Sí. En tipijobscolombia.com aplican términos y condiciones. Son las 7:34 mañanas de la X103.9 FM. Una emisora en Polonia despidió a todos los disc-jockeys. Ok. ¿Por qué? Porque está relanzando esta semana con presentadores de inteligencia artificial. Oh, amigos. Al final, o sea, está cerca. Llegó el momento. Arrepentidos, arrepentidos. El final está pasando, cerca. Está pasando. Llegó el momento, esto es en Varsovia. Ah, hombre. Hay controversia alrededor del tema. Claro. Los periodistas fueron despedidos. La emisora relanzó con presentadores generados por inteligencia artificial. Ah. Unas semanas después de haber despedido a sus periodistas, la emisora Off Radio en Cracovia relanzó esta semana con la que dice, o el que dice, es el primer experimento en Polonia en el que los periodistas son personajes virtuales creados por inteligencia artificial. La emisora en la ciudad al sur de Cracovia dijo que sus tres avatares están diseñados para alcanzar a oyentes más jóvenes al hablar de asuntos sociales, culturales, artísticos que incluyen las preocupaciones de las comunidades LGBTQIA+. Es la inteligencia artificial más una oportunidad que una amenaza a los medios, a la radio y al periodismo. Encontraremos las respuestas a este interrogante, dijo la cabeza de la emisora en una declaración escrita. Y pues obviamente este cambio de inteligencia artificial o de humanos a inteligencia artificial ha generado muchísima atención en ese país, donde diferentes organizaciones han publicado una carta abierta a la emisora protestando por el reemplazo de empleados con inteligencia artificial. Es un precedente peligroso que nos golpea a todos, escribieron algunas de esas organizaciones y argumentaron que podría abrir el camino para un mundo en el que los empleados con experiencia asociados con el sector de los medios durante años y la gente empleada en industrias creativas serán reemplazados por máquinas. Más de 15,000 periodistas han firmado la petición al día de ayer. según dijo la prensa asociada en un cable, en una noticia que circuló ayer a través de diferentes medios de comunicación. Ha dicho que ha recibido llamadas de centenares de personas y muchas de ellas son personas jóvenes que no quieren ser sujeto de este experimento. Entonces, pues Dirty, abracémonos, pero no, yo digamos que sí es para, igual alguien la está alimentando, ¿no? O sea, hay un humano detrás de eso. Claro, pero hay siempre tres que fueron despedidos o cuatro. Hay que ver cómo funciona, habría que escuchar. Si es una en polaco, te toca pues, estudiar polaco para poder... Por lo menos la dinámica. No sé, siento que hay cosas que se pueden automatizar, pero más allá de eso... No sé, el contacto humano si es necesario. Ahí sí creo que, como dice John Stewart, el gran problema es que la inteligencia artificial, como lo dijo en su segmento sobre ella hace unos meses en su programa The Daily Show, es que los jefes no quieren pagar más sueldos ya. Eso es lo que quieren hacer. Pero no es que, sí, entiendo. O sea, tú puedes excusarlo detrás de la automatización y esas cosas, pero finalmente lo que los jefes quieren es quedarse con ese billetico. Sí, pero recordemos también que entre los balances que se han presentado de reemplazar al ser humano por la inteligencia artificial puede salir más caro. Claro, en estos momentos, el problema esperemos que de es aquí al qué jueves va a pasar en 6 meses o en 2 años, ¿no? Esperemos que de aquí a diciembre no sí, pase. Sí, la ecuación es clara, si menos costos, menos sea lo que haya que pagarle, pues mejorará para los empresarios. Ahora, hay muchas cosas que se mueven en un medio de comunicación y tiene que ver también con los clientes, con la publicidad, con el hecho de ir, no sé cómo se maneja esa emisora, pero acá hay un contacto del disc jockey con el cliente y con el remoto y con el oyente y la premiere de la película y vamos a celebrar el aniversario, no sé. Siento que también depende de la dinámica de la emisora. Si es una emisora virtual, puede que funcione, pero una emisora que se nutre tanto de sus clientes como de los oyentes es muy difícil. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Esta, pues, entonces, una de las noticias más recientes relacionadas con radio e inteligencia artificial proveniente de Polonia. Una conversación muy interesante sucediendo en estos momentos en redes sociales con el tema del reemplazo de disc jockeys y presentadores de radio por inteligencia artificial en Polonia. Y este es un clásico de Rick Astley, quien jamás va a ser inteligente artificial. Esta Sabrina Carpenter, quien ayer arrestó en vivo y en directo a Millie Bobby Brown, Dirty. Ay, este show, sí. Ella estuvo ahí. Sí, vi el video, tremendo, uy. La arrestó porque está muy buena. Está guapa. Sí, eso fue por eso, porque sí, él es eso un pecado. Porque está, uy, no sé cómo se traduce. Arrested for being too hot. Esa podría ser una gran pregunta. ¿Usted a quién arrestaría por...? A ellas. No, yo tenemos una lista larga. ¿Ah, sí? Sí, Bru. A mí Bru. Bruna Lucas, para quienes no saben, yo les mando a todos mis compañeros del equipo. Una chica de Brasil que se hizo muy viral hace como 8 años. O un poquito menos. Bruna Lucas. Cuando apenas TikTok estaba como cogiendo fuerza. Baila. Y era ella en un bikini diminuto. Bailando por allá como en una piscina. ¡Amigo! Como en las inmediaciones de una piscina. En el boquerón. Hizo tan viral, pues, que hoy en día es una de las modelos de Instagram más famosas. Es increíble. Es brasileña. Es increíble. Hay personas que uno en serio se queda contemplando y uno dice, es bendecida, nació con la bendición. Lenny Kravitz es otro al que yo arrestaría. Por eso, por perfección física. La tía Bru. La tía Bru fantástica. Estuvo en Bogotá, en Colombia hace como unos meses. ¿Perdón? Estuvo en Medellín, ¿no? En Medellín, sí. Haciendo el tour de los grafitis. Okay. Sí, el tour ese de las comunas es. Sí. Uf, en estos momentos, ¿a quién arrestarías, Andrés Felipe? En estos momentos arrestaría a... Sí, no, a Sabrina Carpenter. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿En serio? O sea, ¿usted le devolvería el favor a Sabrina, quien arrestó a Millie Bobby Brown? Ay, oye, Sabrina, ¿en serio? ¿Te parece guapísima? Guapísima. Mira. Parece. Y además, como bueno, su puesta en escena, su look. Sí, está bien, linda. Arrestos varios y mañanas de la X-103.9. Hay noticias varias también relacionadas con cine. Nicole Kidman contó en una rueda de prensa sobre su nueva película. Sí. Que le tocó filmar escenas de sexo. Ajá. Y que le tocó parar la filmación de las escenas de sexo porque el nivel de excitación ya fue bastante alto. Ella, entonces, okay, pues no sé cómo elaborar esta noticia, la verdad, porque no, TMZ es bastante tranquilo, mórbido a la hora de presentar ese tipo de cosas, pero me llama la atención. Sí, pues hasta y no está. Es la primera vez. Hace 2 semanas Andrew Garfield dijo que le había pasado algo similar con su protagonista, que es la chica, la Pugh. Ajá. La chatica Florence. Ajá. Ella, que les tocó, sí, una escena y por allá dijeron al fondo corten y no cortaron, nunca lo oyeron. Oh, y boy, siguieron. Esas cosas, oh, pasan, claro. Ajá, claro, te digo. Son seres humanos, además, por más técnicas, concentración que haya, por más profesionalismo que haya. Y si hay gusto, yo creo que ese es el problema, cuando hay un gusto, porque si no te gusta tu compañero de set, ahí sí dices corte y te paras y dices, listo, vamos con segunda toma. No, cuando hay ahí alguito, es cuando uno sigue derecho. Y así la han película empezado. Se llama Baby Girl. Okay, okay, vamos a buscar quién es el les hombre. Tocó pausar después de muchas escenas, mucho caliente. Uh-huh. Oh, okay. Mucho caliente. Nicole Kidman también la arrestaría. Arrestos varios en Mañanas de la X. Hay noticias también de Liam Payne. La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, reveló a medios de comunicación que se iban a casar. Sí, lo compartió, que habían pensado y habían estado charlando de eso, en planes, y porque también ha salido mucho que la están criticando y la están juzgando, que porque lo dejó solo, que bla, bla, bla, bla, bla. Ella sigue y ella cuenta su experiencia y desde lo que estaba pasando con él, y una de esas cosas era que sí estaban haciendo planes para estar juntos ya en un santo matrimonio. Noticias de entretenimiento. Justin Bieber está demandando a sus managers porque dice que se le robaron una plata. No puede ser. ¿Los managers? Sí. Ay, qué fuerte. Sus business managers, sus antiguos business managers, que me imagino que involucran al famoso Scooter Brown. Seguro, claro. Persona más oscura. Que fue manager de Ariana Grande, que fue manager de J Balvin, que fue manager de... ¿Quién más? Taylor. Fue el manager de... Taylor se quedó con el catálogo. Claro, se quedó con el catálogo de Taylor Swift. Es una persona muy oscura. Fue manager de ¿quién más? ¿De quién fue? ¿De Kanye West? De Kanye. Justin Bieber dice que sus antiguos managers de negocios manejaron groseramente su fortuna, su dinero, y que probablemente va a tomar acciones legales en su contra. Uy, sin piedad, Alejo. Y otro que también dio a conocer que está pasando por un momento difícil de salud y le tocó reprogramar fechas es Justin Timberlake. Le dio bronquitis y laringitis. ¿Qué es lo que está dando? Se la pegué. Se la pegó a Andrés Felipe, le tocó mover los shows de Columbus, Detroit, Chicago, Milwaukee, también St. Paul, y que estará comunicándose con sus fans para decir cuándo quedan estas nuevas fechas. Estas son Mañanas de la X, vamos con lo nuevo de Rufus Du Sol. Oh. Es lo nuevo de Jungle con la adición ya cada vez más presente de Lidia Quito, la tercera integrante del grupo que ha tenido bastante éxito en los últimos años. Eso se llama Let's Go Back, abriendo la hora en Mañanas de la X103.9 FM. Vive lo mejor de la danza cubana con 2 noches de danza y folclore en el teatro con subsidio con la compañía List Alfonso Dance Cuba. Y disfruta de Habana Fénix y Cuba Vibra para experimentar también un espectáculo único que mezcla la música y baile caribeños. 7 y 8 de noviembre a las 7:30 de la noche. Boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. La pregunta de hoy en arroba la X más música es: si usted fuera candidato a la presidencia, ¿qué artista le gustaría tener en su campaña? Dirte qué han dicho. Bueno, entonces vamos de una vez saludando a Camilo, también a María Alejandra, que está conectada con nosotros, y arrancamos por acá con... Dice así, L, Laura, Robert Smith. Sí. O Cardi B serían lo máximo haciendo campaña. Okay. Camilo dice, si estuviera vivo, me gustaría que fuera Diomedes Díaz. Ajá. Peste, ¿por qué? ¿Qué berraco tan obsesionado? ¿Siempre? Siempre, sí. Pero ese dice, siempre que le preguntamos algo, contesta Diomedes. Diomedes. Dice que tenía una gran fanaticada. ¿Qué puede ser? O sea, ¿lo piensa por ese lado? Sí, ya. Porque movía a gente. Ok. Y también otra gente que no tanto, pero bueno. Shelby dice, si mi candidatura fuera en Estados Unidos, sería Bon Jovi. Ese sería. Y si fuera en Colombia, sería Juanes. Exacto. Juanes. Nuestro Bon Jovi. Adicción. Perfecto. Y también Lina dice, Chris Martin. Che, también. Cae bien. Aunque tiene una cantidad de gente que lo odia. No entiendo ese odio. Sí, pues por hippie. Por sí. ¿Qué es lo más hippie que tú has hecho? ¿En mi vida? ¿Qué es lo más hippie que he hecho? A verte la canción. Fue una buena pregunta que me hizo Diana la otra vez y no supe cómo responder. Pero seguro hemos hecho algo. Seguro, Alejandro canta, se sabe la canción. Pachamama. Eso. Sí. Pachamama, padre amor. Gracias a la vida, gracias al amor. Una vez hice un saludo al sol en un, me está en un glamping. Sí. Ya. ¿Y usted hizo un saludo al sol en un glamping? Sí. Oh my God. Intenté. Yo creo que ahora ya eso sí es lo más hippie que he hecho. Es muy difícil. Sí. Uno no dice hola, señor sol o algo así, ¿no? No, o sea, en posiciones de yoga. Ah, oh. No, esa vaina es difícil. El yoga no es fácil. Uy, no. Ah, bueno. No, yo sí no he hecho cosas hippies. Seguro. Algo ha hecho. Así yo sea. No he hecho cosas hippies, la verdad. Sí, yo sí, yo en parente no le digo. Un collar. Ah, sí, un collar de oreja. Ah, pero eso me lo regaló Andrea Echeverry. Eso no es. Eso es artesanía, señores. Sí, eso es artesanal. Es Andrea Echeverry de Aterciopelados me regaló un collar la semana antepasada en la premiere de la película de los Talking Heads. Y me dijo, es una oreja. Ella me hizo una oreja en cerámica. Ahí lo tengo, es, va a costar un dinero, es un objeto de coleccionista. Sí, claro. Imagínese, es un collar hecho por la mujer más importante que ha dado el rock en Colombia. Que hoy en día es ceramista, además. Claro. Yo de ti lo cargaba todo el tiempo. Sí, claro. Por eso, muy bien. Ahí está la respuesta. Y Chris Martin sería la alianza política de Lina, que no entendemos por qué lo odian, pero pues Alejo dice que... por ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo democrático se obsesionó Santo Dios. Con Manu Chao? Sí, claro. Manu Chao. La cantidad...